etapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. Estás en FM Maja Negra, en la 91.3 FM Max. Muy buenos días, arrancamos una nueva y hermosa mañana de jueves 11 de noviembre, con todo un día bastante lindo, súper, súper agradable, una mañana soleada, agradable, con ganas también, casi terminando lo que es esta semana que vino medio rara con respecto a lo que fue las temperaturas, el clima, súper variado, la verdad que sí. Esperemos que nos toque también un muy buen fin de semana, porque también vienen noticias tirando durante todo lo que fue estos días de que el domingo va a llover. Esperemos y roguemos que no, la verdad, porque sí o sí hay que salir, sí o sí hay que acercarse cada uno al lugar que les toque ir a votar. Mando saludos a Joana, Augusto, a Lucas, Rocío, que son de acá de la FM también, a los del vacunatorio Máximo Paz también, que están siempre ahí a pleno acompañándonos acá en la caja negra al aire, todo registrado. Hoy estoy con ganas, hoy estoy así como muy enérgica y esperemos que también siga así lo que es la transmisión y que, bueno, cuéntenme también un poquito ustedes de cómo se sienten hoy, cómo es su día jueves, están con ganas, están con toda la energía a pleno o más o menos cómo están, si los acompaño o no los acompaño el día. Me pueden mandar mensajito al 11-33-29-13-49, repito, 11-33-29-13-49, contame cómo va tu jueves, cómo va tu mañana, cómo te sentís hoy, estás así como con una super, super archi energía, más o menos, que decís, bueno, voy a arrancar mi mañana, me cuesta un poquito. Hay personas que este día, siempre los jueves, llega un momento que decís, no, hasta acá llegué. Pero no, hay que ponerle ganas, hay que ponerle ondas, que el día está hermoso, hay que disfrutarlo, hay que disfrutar la vida. Y sí, pasar un ratito con la familia, compartir, reírse, disfrutarlo a pleno. Espero que tengan una muy, muy, muy buena, buena, buena mañana. Que la disfruten a pleno. Vamos a poner un poquito de música y disfrutar este jueves maravilloso. Se quedan acá en la caja negra al aire, todo registrado. Como Paco, leyes on me. Vivo Faxon, leyes on me. Mami, chula, si quieres voy a buscarte, que la cima está viniendo por mí. Mami, no me digas que no, si soy la chupia de trueno. Mami, chula, si te vas pa' morir más famoso que Lennon. You're into the Diego, I come with the Diego. Otro party un domingo, pero decime dónde estás, estoy en cinco. Sé que todos esos bobos son pa' de lo mismo, y que vos querés un futuro que te preocupa, pa' que te di pa' sacarte de tu vida normal. Perdona a tu viejo si no visto formal, pero también le tenés que contar que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar, porque yo soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui. Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido. Solamente estoy pa' ti. Me jodió el corazón, el carro tomó la insumí. Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido. Solamente estoy pa' ti. Me jodió el corazón, el carro tomó la insumí. Mami, no me digas que no, si soy la lluvia de trueno. Mami, chula, si te vas pa' morir más famoso que Lennon. You're into the Diego, I come with the Diego. Principio cargado de valor, atrevido desde el barrio hasta que le manden flores. Por todos esos rumores, enojado el fire, jugó por la preventa pero no dio tu modal. Vamos a mantenerlo callado, nosotros seguimos enganchados. Avísale a Cupido que mande a la mierda lejos, y hace tiempo que a mí la regla porque se yo fue. Soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque

siendo las 9:42 de la mañana. Tempranito, mañana soleada para disfrutar, para estar bien, para compartir, para estar, en el trabajo, con amigos, con familia. Algunas personas deben estar desayunando recién. O están los remolones ahí que recién están arrancando las mañanas. Y no, y las otras personas que arrancan más tempranito, así como yo, sí, que arrancamos ya desde las 7 de la mañana. Tenemos una temperatura de 21 grados centígrados, una mañana mayor. Una mañana soleada, el día va a estar mayormente soleado y una sensación térmica de 21 grados, un día para disfrutar. Y sí, como venía diciendo, desde el vacunatorio, de Máximo Paz, yo sabía que estaban ahí siempre fieles escuchando FM Max 91.3. En esto que es la caja negra al aire, todo registrado, nos mandan saludos desde el polideportivo de Máximo Paz. Seguimos aplicando la tercera dosis para adultos mayores. También nos manda saludo, dice: hola, soy Pedro de la Torre, quería mandarle un feliz cumpleaños a mi mamá Elvira. Muy feliz cumpleaños, Elvira. También nos manda mensaje: hola, soy Juana, estoy re contenta por el cartel que pusieron en el ingreso. Sí, Máximo Paz está renovando, Máximo Paz está creciendo. Y estábamos en un momento, hay muchas personas que también puede ser que se lo tomen mal o digan nos conformamos con un cartel, por ejemplo, porque les cuento, las personas que no saben, en la entrada principal, vamos a decir, de Máximo Paz sobre Pereda y 205, se ha colocado un arco con el cartel gigante de Máximo Paz y está en todo su esplendor y muestra lo que es Máximo Paz. Son renovaciones que se van haciendo ahora en Máximo Paz y la verdad que se está mejorando. Máximo Paz está creciendo muchísimo con respecto a años anteriores, que también se pudo fortalecer. Pasamos pandemias, pasamos inundaciones, pasamos un montón de cuestiones, pero seguimos ahí firmes y Máximo Paz resiste, aguanta y crece. Así que gracias también al Polideportivo por siempre estar ahí firme. Y como nos contaban recién, me dieron pie. Gracias, me dieron pie. Continúa la aplicación de terceras dosis. Hoy es segundo día consecutivo. Ayer arrancaron a pleno desde el vacunatorio y desde distintos vacunatorios de acá, de Cava y la provincia de Buenos Aires en su totalidad. En la ciudad y provincia de Buenos Aires comenzó la aplicación de dosis de refuerzos de la vacuna de COVID-19 para quienes integren grupos de riesgo y priorizados en la primera etapa de inoculación. De acuerdo con datos oficiales, en el territorio bonaerense se asignaron más de 1 millón de turnos, mientras que en la jurisdicción porteña estiman que serán alrededor de 13.000 las personas convocadas para recibir dosis de refuerzo. Más de 1 millón de refuerzos. En provincia, la aplicación de terceras dosis comenzó este miércoles con integrantes de 2 grupos priorizados. Personas con inmunodeficiencias, sin importar el tipo de vacuna anterior recibida, y adultos de más de 50 años con esquemas completo de Sinopharm. El Ministerio de Salud de la provincia informó además que tienen que haber pasado como mínimo 4 semanas desde la última inmunización. Recuerden bien estos tiempos porque hay personas que se apuran y quieren ya su tercer dosis y no, tranquis. Llega el turno, así que con paciencia. La semana pasada el organismo asignó 1.008.134 turnos divididos en 2 tandas. La primera para 558.100 bonaerenses y la segunda para otras 450.034 personas. Los turnos se emiten a través de la aplicación, la web Vacunate. pba.gba.gov.ar o por correo electrónico. Además, el Ministerio habilitó la línea de WhatsApp 221-42-88-18-2, repito, 221-42-88-18-2. Para todas las personas que hayan sido citadas para darse la tercera dosis de la vacuna anti-COVID y quieran evacuar dudas. O sea, cualquier consulta al 221-42-88-18-2. De acuerdo a los datos del registro del vacunate PBA en la provincia, son 500.000 las personas con inmunodeficiencia y 600.000 aquellas mayores de 50 años que están vacunadas con Sinopharm. Sí, la decisión de aplicar terceras dosis detallaron, las autoridades sanitarias sobrevino luego de que distintas investigaciones brindaran evidencia de que la efectividad de las vacunas de virus inactivos como la Sinopharm desciende en personas mayores de 60 años. Del mismo modo, todas las personas inmunosuprimidas que hayan recibido dos dosis de cualquier vacuna disponibles recibirán una dosis adicional con un esquema homólogo o heterólogo, dado que la pandemia no terminó y es fundamental seguir con estrategias de cuidado y avanzar en nuevas etapas de la inmunización. Prolongar los anticuerpos. En CABA, más de 13.000 personas recibieron turnos para recibir hoy las dosis de refuerzos, en que es la... hoy es el segundo día, ayer fue el primer día, así que se sigue reforzando, se sigue prolongando. La idea es prolongar los anticuerpos en el tiempo para que quienes hayan completado su esquema de inmunización como mínimo hace 180 días. La aplicación de esta dosis de refuerzo comenzará con el personal de salud y adultos mayores y luego se irá ampliando el operativo hacia el resto de la población. Desde ayer también se aplican dosis adicionales para niños mayores de 3 años y personas mayores de edad inmunosuprimidas que hayan recibido el segundo componente con un intervalo mínimo de 30 días. Es decir, si ya tuvieron la primer y segunda dosis y ya pasaron 30 días, automáticamente genera el turno para su tercer dosis personas que son inmunosuprimidas y adultos mayores. Como mínimo son 30 días, ¿sí? Para la dosis adicional y la de refuerzo no es necesario volver a empadronarse, informaron las autoridades sanitarias. Así que sí, es así, hay que seguir cuidándose, hay que seguir el protocolo. Aplaudimos esto de seguir adelante con la campaña de vacunación, que puedan cumplir, que puedan terminar su esquema, que puedan terminar el año a pleno, bien, cumpliendo todo. Retirando también sus carnets, las personas que se quieran acercar, esperen porque están enviando desde los vacunatorios. Una vez que llegan los carnets, están enviando un mensaje de WhatsApp. Así que paciencia. Más que nada lo que se pide siempre en este tipo de cuestiones, que son trámites que tardan. Sí, entendemos, son más de paciencia. Sí, lo entendemos. Pero bueno, muchos están así como asustados porque vienen las vacaciones, porque dicen me tengo que ir, porque quiero salir, porque tengo ya ahí. Paciencia, pero no es necesario tener el carnet porque muchos están asustados que sí o sí necesitan el carnet para poder presentarlo porque se lo piden, porque lo tienen que mostrar, porque lo tienen que llevar, porque yo entiendo que es más práctico, pero hay aplicaciones como Mi Argentina y Vacunate en la que también aparece la misma información detallada porque muchas personas o perdieron el carnet o no les es práctico, no les es cómodo llevar el cartoncito para todos lados, así que pueden desde su celular tener toda la información detallada que también sirve como comprobante para demostrar que ya están vacunados, que tienen su calendario completo y que pueden circular, ¿sí? Así que bueno, siendo las 9:50 de este jueves soleado hermoso, nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más La Caja Negra al aire, todo registrado. Camilo, yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la gana que te tengo, cómo hacer para no quererte. Yeah. Tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. te quiero pa' mí. Si me dice que sé, sé, me muero y me demuero solo por sé. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa' el lado mío, que mi besito de pronto te sirve de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto de ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco. Blanca, la plata o morón. Yo sigo tranca y vos que pasas.

IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. El siguiente spot está grabado en otro idioma. Resalta la importancia del derecho y el deber de votar siendo extranjero. Se você é estrangeiro, tem o direito e o dever de participar nas eleições. Os requisitos para poder votar são: para ser eleitor ou eleitora, tem que cumprir os seguintes requisitos: ser maior de idade, saber ler e escrever no idioma nacional, ter 2 anos de residência imediata no município, estar inscrito no registro especial. Pode votar em todas as categorias, provinciais e municipais, consultas popular e plebiscitos. O empadronamento é automático, mas é muito importante que consulte o padrão para saber onde votar e para corrigir possíveis erros que não permitam exercer seus direitos ao voto. Por uma pátria grande e na defesa de um modelo que nos inclui a todos. Venha votar que os damos volta. Acá nada se nos escapa. De 9:30 a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Y 4 de la mañana. Arrancamos el programa a pleno. Seguimos a pleno y seguimos con ganas. Le ponemos un poquito de onda al día. Es que igual viene linda la mañana. Todavía no salí afuera porque estoy acá dentro del estudio, dentro de la, para poder hacer el programa, obviamente. Pero debe estar pesado. Debe estar muy pesado ya. Pese a que tenemos 21 grados, debe estar pesado ya el calor, ir caminando. Los que salimos temprano nos habremos traído una camperita, por las dudas, porque hay que cuidarse igual. Porque viene el vientito, de golpe tenés el sol, de golpe viento de nuevo. Así que cuídense. Muchos están preocupados porque qué van a hacer las fiestas, porque qué si están solos, qué si están con alguien, que con quién voy a compartir las cosas, que mi vida, que mis días. Y hoy, 11 de noviembre, es el día del soltero. Sí, exactamente como se lo dije recién, es el día del soltero. Muchas personas se preocupan con quién compartir eso. Y no, hay personas que festejan la soltería. ¿Por qué se celebra el día del soltero y cuál es el origen? El día del soltero se celebra desde hace casi 3 décadas. Yo no me había enterado, la verdad, pero bueno, me vengo informando en este momento, así que espero no ser la única porque ya sería muchísimo. Cada 11 de noviembre y este estado de no tener pareja estable es celebrado por quienes deciden vivir de esa manera, con compras personales, regalos y agasajos propios. La mayoría de las personas están como muy preocupadas de qué le voy a comprar, qué le voy a arreglar. Y hay otros que se aman, que se quieren y quieren estar solos y celebran eso de estar solos y se regalan cositas. Esta celebración nació en 1993 a partir de la iniciativa de un grupo de estudiantes de la Universidad de Nankín en China, en donde solo asistían hombres. Pero a medida que fueron pasando los años y las décadas, la costumbre de celebrar el Día del Soltero se fue extendiendo primero a otras universidades del gigante asiático, para luego llegar a volverse popular en todo el mundo. El Día del Soltero, la elección de la fecha. ¿Por qué se celebra el 11 de noviembre? ¿Qué tiene este día especial? Esto no es una casualidad, sino más bien una causalidad, mejor dicho. Y es que esta fecha acumula la mayor cantidad de números 1 en su escritura, algo que se vincula directamente con la soltería, el 11/11. Cabe recordar que en el año 2011 se realizó a su vez el Día de los Solteros del Siglo, dado que su fecha era la que más aglutinaba números 1 en su escritura, el 11 del 11 del 11. Así, la idea principal de esta celebración es también incentivar a las reuniones sociales y de esta forma las personas también tengan la posibilidad de socializar. Es por ello que suelen hacerse reuniones, actividades y actos durante el transcurso de esta jornada. ¿Dirían que es una fecha comercial? Y también, por supuesto, la parte comercial está muy, muy presente. Sí, es comercial. Se promueven los autorregalos y la idea de agasajarse uno mismo. Para el 28 de diciembre del 2012, la compañía Alibaba Group supo registrar este día como una marca bajo el nombre 1111 Single Day y beneficiarse con la venta de sus productos, además de un sinfín de ofertas puntuales que existen durante este día. De esta forma, el 1111 pasa a convertirse también en un evento de ventas online. Hay personas que lo están buscando y otras personas que no lo estarían teniendo presente esta fecha. Yo más que nada una de esas, porque la verdad me pongo a pensar, el día del soltero nunca lo festejé, no lo compartí, no sabía, sí, tengo 28 años y no sabía que hace 3 décadas que se festeja el día del soltero. Bueno, suele pasar. Así que el Día de Soltero viene a sumarse a otras jornadas de ofertas especiales que nacieron hace unos años, como en el caso del Black Friday y del Cyber Monday. Y esto se vincula porque distintos comercios lanzan en esos momentos ofertas de todo tipo, descuentos, financiación, logrando así tener índices de ventas muy altos. Es interesante citar que en su primera edición, Alibaba Group tenía 27 vendedores en su plataforma digital y actualmente cuenta con miles en todas partes del mundo que deciden plegarse a las ventas de esta fecha. La realidad es que la fecha de San Valentín, el Día de los Enamorados que se celebra cada 14 de febrero, puede terminar siendo una jornada muy dolorosa para aquellas personas que están solteras y que no les gusta estar. Sí, hay personas que les agrada y otras que no. Este día es típico para celebrar el amor entre las parejas con los regalos de todo tipo. También las empresas han sabido sacar provecho de esta fecha y en todos los medios de comunicación se puede ver cómo se recuerda al amor durante ese día. Es por ello que se merecían tener su día, que el 11-11 este es el día del soltero, viene a querer contrarrestar en parte los malestares que les puede generar el San Valentín a aquellos que aún no ha conseguido a pesar de querer una pareja. De esta manera, durante esta jornada se realizan en gran cantidad de lugares del mundo todo tipo de celebraciones, reuniones y actos con el fin de que los solteros que desean socializar tengan una oportunidad más para hacerlo. Para mí es como que aprovechan y se preparan para el 14. Es como una excusa, ya que dicen que nos reunimos y compartimos, ¿no? Es como que está el que aprovecha y se regala cosas, como que su día especial, súper especial, y es mío y me pertenece. Y está la otra persona que aprovecha, se prepara, comparte, porque sí, hay personas que no les gusta estar sola, les gusta compartir con otra persona. Y no se trata de que no se quieren a sí misma, no. Se tratan de que les gusta compartir. Les gusta, llegar a casa y que esté alguien para tomar un mate. Le gusta tener alguien que sea compinche con tus chistes, que te siga el juego, vamos a decirlo de alguna forma u otra, que sea el cómplice de macanada. Entonces sí, hay personas que necesitan o que quieren eso. Y es una excusa buena aprovechar el día del soltero para poder reunirse y encontrar a esa persona también de paso y prepararse para diciembre, para que no duela de nuevo lo que es el San Valentín y ver todas las parejas pasando por enfrente de uno y decir, yo quiero estar así, como así, les pasará a muchos. Pero poder transformar un día común en esta fecha masiva de compras no resulta tarea sencilla y tuvo que invertirse mucho ingenio y dinero para que el 11-11 se convierta en un evento de ventas online sumamente exitoso. En la actualidad se estima que en Europa, por ejemplo, se consumen alrededor de 22.300 millones de euros durante la jornada en un día, siendo Rusia, España y Francia los lugares más destacados. Por supuesto, Estados Unidos también se suma al consumo europeo y si hablamos de Latinoamérica, Brasil también festeja notablemente. Hay que mencionar que detrás de este éxito global de consumo se han invertido grandes sumas de dinero y reconocidos rostros famosos de diferentes ámbitos han prestado su imagen para promocionar esta fecha. En esa lista podemos mencionar al ex futbolista David Beckham, a la actriz Nicole Kidman, a la tenista María Sharapova y al ex basquetbolista Kobe Bryant. Perdón si leí mal el nombre. Y hay muchos otros más que también dicen hay que festejar, hay que quererse, hay que compartir con uno mismo, autorregalarse, mimarse diríamos, ¿no? Y compartir un momento con uno mismo. Y vos, que estás ahí, del otro lado, ¿festejas el Día del Soltero? Contame al 11 33 29 13 49. Te lo repito, 11 33 29 13 49. Recordá que puedes también a través de las distintas redes sociales como FM Max 91.3, a través de Facebook, Instagram y la web Twitter también tenemos. Así que si nos quieren seguir, son invitados. Pero sí, también nos manda un mensaje que me había colgado de leerlo, perdón, que dice: qué lindo está quedando el descanso, anoche estaba todo iluminado. Soy Brian de Praderas. Mandamos saludos a Brian, que sí, está viendo que Máximo Paz está lindo, lindo, lindo, lindo y se está arreglando. Pero bueno, cuéntenme, ¿festejan el Día del Soltero? ¿Les gusta compartirse? Si tienen mal este 14 de febrero y les pegó y dijeron, no, me tengo que juntar, y buscaron por todos lados qué fecha podían compartir o usar de excusa para poder encontrar, ¿quién te dice? Tu otra mitad. Cuéntenme al 11 33 29 1349. Y si fuiste uno como yo, que no sabías que se festeja el Día del Soltero, bueno, bienvenido a mi mundo. Vamos, siendo las 10:15 de la mañana, vamos a un pequeño corte y vamos con un temita arriba con ganas. Told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Can't be right, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe.

como que hacemos por ti. Cuatro, continuamos acá en la caja negra del aire, todo registrado. Y sí, sigue siendo 11 de noviembre. Y sí, yo sé que hinchó mucho con el tema de las efemérides, pero me parece también recalcar importante, mucho, muy importante, que también como estamos en época de ir a votar, de tener que defender el voto, defender el lugar, que hoy, 11 de noviembre, se cumplen 70 años del primer voto femenino. Fechas que muchas veces las personas nos recuerdan o piensan que fue otra fecha o confunden también, pero sí, hoy felicitaciones a todas, todes que estuvieron luchando por este derecho de poder cumplir y poder ejercerlo. Se cumplen 70 años del primer voto femenino. El día 11 de noviembre fue designado en memoria de la histórica jornada desarrollada en 1951, cuando 3.500.000 mujeres concurrieron por primera vez a las urnas para participar de las elecciones presidenciales de nuestro país, en cumplimiento de la ley 13.010, que confería a las mujeres los mismos derechos y obligaciones políticas que a los varones. Además, por primera vez fueron elegidas 23 diputadas y 6 senadoras nacionales. En rememoración de los 70 años de aquella primera votación histórica, se desarrollaron simulacros de votación simultáneos en todas las provincias del país a partir de una iniciativa del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Los 70 años del primer voto femenino, hito de la historia argentina que permitió a las mujeres ejercer su derecho a elegir y ser electas, fue conmemorado con una acción federal denominada Un Voto por la Paridad, en las plazas centrales de los 24 distritos del país, organizada por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta. Es un día de fiesta para nosotras, es un día para recordar y para tener muy claro en este camino de luchas que nos da fuerza para conquistar todo y que queda por delante. Estamos próximos a un acto de eleccionarios, es importante recordar las luchas que implicaron que podamos llegar a votar, en este caso las mujeres. La acción simultánea tiene como objetivo visibilizar las luchas que llevan adelante las mujeres y LGBTIQ+, organizadas desde hace más de 100 años para conquistar sus derechos y políticas, derechos políticos y ejercerlos en condiciones de igualdad y libres de violencia por motivos de género. Tenemos que seguir la lucha, tenemos que seguir adelante, tenemos que defender nuestro derecho, como siempre digo, seguir al pie del cañón, porque sí, porque es un derecho, más allá que digan que es una obligación, más allá que digan que tenemos que cumplir, más allá que digan que nos tenemos que presentar, es un derecho y como tal hay que ejercerlo y defenderlo, ¿sí? El domingo se va a votar, sí, el domingo se va a votar. Hoy es el último día que podemos hablar con respecto a lo que es la votación y los candidatos y nombrarlos, porque después no se va a poder desde el viernes mañana a las 8 de la mañana hasta el domingo alrededor de las 21 horas, porque después, o sea, de las 6 de la tarde que termina la votación, entre comillas, porque muchas veces los colegios se mantienen abiertos, se continúa con esta veda hasta 3 horas siguientes, así que tipo 21:15 y 20 más o menos, ya terminaría lo que es la veda. Elecciones 2021, ¿cuándo empieza la veda electoral y qué cosas no se pueden hacer? Porque sí, además de que no podés nombrarlos, hay otras circunstancias también que hay que tener en cuenta. Este domingo 14 de noviembre serán las elecciones generales legislativas 2021 en Argentina. Los partidos cierran sus campañas y pronto se dará comienzo a la veda electoral, la cual comienza a regir a partir de este viernes a las 8 de la mañana. El padrón electoral está puesto en los distintos... puedes encontrarlo en Google. También estuvieron mesas que también estaban dentro de las distintas plazas, por ejemplo acá en la localidad y en todo el partido también, y así se manejaron los distintos partidos para que también uno sepa dónde buscar, porque sí, hay personas que no saben manejar las redes, no saben cómo pueden buscarlas en internet, cómo se pueden informar, y sí, eso sirve, eso ayuda, te ayuda un montón en respecto a lo que tenés que ir y buscar, a qué mesa, en qué lugar, porque sí hay personas que cambiaron, así que quienes todavía no consultaron, revisen en dónde tienen que votar. Y es más rápido también porque simplificás lo que es ir, que te tengan que estar buscando en todo el padrón para ver cuál es tu lugar, cuando vos ya sabes en qué mesa. Primero en qué escuela, ¿no? Porque tenés que llegar a la escuela. Llegar a la escuela, saber en qué mesa, saber cuál es tu lugar, enseguida puedes terminar mucho más rápido, porque hay personas que no saben cómo tienen que hacer eso, cómo pueden buscarlo. Así que si ven alguna mesita, ven a alguien que les puede consultar, averíguenlo, porque facilita mucho lo que es el trámite de ir a votar y lo hace más rápido. Ya sabemos que también con respecto a lo que es la espera, la paciencia, recalco mucho la paciencia, yo sé que soy hincha, pero bueno, hay que tener paciencia. Por ejemplo, una de las cosas que no se pueden hacer a partir de mañana viernes es entregar boletas electorales a menos de 80 metros de las sedes de votación. Tampoco se puede vender ni consumir bebidas alcohólicas desde el sábado a las 20 horas, ¿sí? Tampoco se pueden difundir encuestas o sondeos con resultados electorales. Tampoco se puede portar armas, llevar banderas o insignias partidarias. ¿Por qué? Te puede llegar a pasar porque hay muchas personas, por ejemplo, que se disfrazan en las elecciones. Cuando se disfracen o cuando quieran llegar o cuando quieran dar mensaje o algo, el día de la votación traten de que no identifiquen ningún partido político, porque sería como voto cantado y se anula automáticamente. Así que si estuviste haciendo la fila, si estuviste ahí tratando de continuar con eso, de seguir adelante, de estar con esta idea loca de ir y disfrazarse, que sea algo neutro. Neutro, neutro, neutro. No se vayan disfrazados de ningún partido político. Por favor, no vayan con banderas tampoco en el auto. Bueno, la bandera argentina se puede. Pero si ya llevan de alguien en especial, no. No. Definitivamente no se puede. Por favor, no cometan ese error, porque estarían incumpliendo y se los van a anular y se van a enojar. Entonces, para no pasar por ese momento, es mejor, ¿no? Hablando de esto de ir a votar y esas cosas, esas cuestiones de las tradiciones, también ayer fue el día de la tradición, y que para mí es como mucho muy importante. Y también hubo las palabras de una bailarina maupusina, perdón, me trabé, que dice: cada 10 de noviembre en nuestro país se celebra el Día de la Tradición en conmemoración a la fecha de nacimiento del escritor José Hernández, quien se considera, considerase el autor del Martín Fierro, estaba bien, nuestro máximo libro cultural. En el marco de esta fecha patria, una bailarina maupusina reflexionó sobre la importancia de seguir nuestras tradiciones argentinas. Hay personas que no hacen hincapié en eso, pero está bueno, hay que conocerlas. Para cada argentino, la tradición puede significar diferentes cosas. La cultura de nuestro país emergió de la unión de diversas culturas, terminando con lo que hoy conocemos como la cultura y tradición argentina. Para algunos, la tradición puede ser unos versos de Martín Fierro, una canción de folclore, un asado o simplemente compartir un mate entre amigos. Brenda Rosales es una maipusina que encuentra la tradición en lo cotidiano y se reconectó con sus raíces argentinas a través del baile. Es bailarina desde que tiene memoria, pero recién hace 8 meses comenzó a explorar el mundo folclórico. Brenda tiene 31 años, es esposa y mamá de una bella hija. De alguna manera, Brenda hizo con su hija lo que su mamá hizo con ella. Su mamá Karina era profesora de danzas españolas y mientras Brenda estaba en su panza no dejó de dar clases, por lo que lleva la danza en la sangre. Bailó desde siempre, creo desde antes de tener uso de razón, relataba ella. Hasta hace 8 meses la joven no había bailado folclore más que como hobby. Era una de las danzas que siempre quise hacer, dice, en las fechas patrias o festejos tradicionales como la bendición de los frutos, bailaba y aprendiendo de a poquito. ¿Quién no ha estado en los actos de la escuela, del jardín, que tenías que disfrazarte? ¿Qué les tocaba? Bailar un chamamé, otros bailaban una samba, otros, bueno, el día de la tradición, o los pintaban de negritos con el carbón. ¿Quién no ha tenido malas experiencias con el carbón en los ojos? No los limpien. Límpienselo, pero no vayan como los chicos siempre tienen la costumbre de la mano, en vez de sacarlo para un costado, vamos a decirlo de una forma, se dan como un círculo en la zona del ojo y termina todo el carbón, en vez de limpiarlo, lo esparcen muchísimo peor y queda dentro del ojo. Y después no ves nada y cuesta muchísimo sacarlo. Y me río porque a mí me pasó, porque yo encima... Pero era chiquita igual, tenía unos 7, 8 años por ahí, era chiquita. Y me mandaron a lavarme la cara porque obviamente estaba llena de carbón. Y me la cuando puse jabón en las manos y dije, va a salir más rápido. Cuando hice así... hice desastre. Sola en el baño a esa edad y con jabón en los ojos, carbón y... No, un desastre. Bueno, siguiendo con el tema de la tradición, dice: según Brenda, la tradición es algo que permanece en nuestra cultura. No obstante, por un lado siente que se está mezclando con las costumbres de otros lugares. Se nos van pegando y van apagando lo que somos nosotros. Por otra parte, la bailarina expresa que es en los momentos cotidianos que salen vestigios de nuestras tradiciones. Vos sacás un mate y ya tenés gente haciendo ronda para compartir, escuchás una samba y tenés personas que se levantan y se ponen a bailar. Para Brenda la clave es relucir las raíces argentinas en nuestra cotidianidad, todos los días en las acciones que realizamos comúnmente. Al final de todo, el compartir la tradición argentina es más linda. Sí, es lindo compartir las tradiciones argentinas y es lo que tenemos que llevar todo el tiempo para todos lados, compartir, jugar y no olvidarse. No olvidar las raíces está bueno, pero si una persona quiere tener la costumbre de otro lado y quiere compartir y quiere disfrutar a su manera, por ejemplo, que último fue Halloween, ¿no? Muchas personas se enojaron porque los chicos salían disfrazados a pedir dulces. Y lo que más criticaban era de que no es una costumbre de acá y todas esas cuestiones. También vi en redes sociales, por ejemplo, que decían los chicos tienen que ir con, no sé, disfrazados el día de la tradición con los vestidos en las calles y compartir, no sé, una pasta frola, empanadas, tortas fritas y que les cuenten un poco sobre la historia. A lo que yo pregunto, ¿no? ¿Por qué siempre uno como adulto quiere imponer cosas a los chicos y uno mismo no lo aplica? La dejo ahí picando y nos vamos a un pequeño corte siendo las 10:47 de la mañana, casi pisando ahí las 11 de la mañana. Les dejo picando eso. Piénsenlo, siempre queremos imponer cosas a los chicos y nosotros como adultos no somos ejemplo. Me meto en la bolsa y si digo día de la tradición y yo no comparto el día de la tradición, no lo festejo, no me visto, no me disfrazo, ¿por qué imponerle a las criaturas el que sí o sí, así como le quieren hacer, cortarles el Halloween y imponerles el día de la tradición? ¿Por qué no compartimos y nos relajamos todos y jugamos un poquito? Y sí, podemos festejar Halloween, podemos festejar el día de la tradición y compartirlo juntos, disfrazarse juntos o charlar un poco también en ambas fechas y no quitarles, no robarles la infancia a los chicos. Por favor, déjenlos ser, déjenlos disfrutar y que ellos decidan qué es lo que les parece mejor y que lo disfruten más que nada, ¿sí? Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más La Caja Negra al aire, todo registrado en FM Max 91.3.

Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. RAM, tu tarde de música. Te acompaña en la vuelta a casa, mientras tomas mate o cuando haces la limpieza. Toda la música urbana del momento y la noticia del mundo artístico directo a vos. Escúchanos lunes, martes y jueves de 15 a 16 horas. Por FM Max 91.3. Los miércoles, de 1 a 3 de la tarde, olvídate de dormir. Porque hoy no hay siesta. Un programa de realidades y delirios. Con la conducción de Valeria Colamarino y Jorge Luis Aznavar. Hoy no hay siesta. Por FM Max 91.3. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Volvimos, siendo las 11.07 de este jueves soleado, hermoso de noviembre, 11 de noviembre. Y acá nos llegan mensajitos que dice: hola, La Caja Negra, acá les saludamos desde Huerta La Pradera, somos 12 compas que nos deleitamos con su música y les pedimos la versión de Mujer Amante de Los Tipitos, que ya cumplí. Y en este grupo, Les Solteres, ganamos por mayoría. Lo mejor es que nos encanta la soltería. Se ve la emoción. Saludos a los compañeros de allá, de las praderas, de la huerta exactamente, que nos mandan mensaje. Y cumplimos con el temita que nos pidieron por mensaje. Así que sí, FM Max, La Cajanera, cumple. Llegamos. Y sí, como preguntaba antes, disfrutan de su soltería, son felices, ganan por mayoría, en ese caso, en ese grupo. Y el resto de las personas, de los vecinos, de la comunidad, de todos los que nos llega a la FM, obviamente, que nos estén escuchando online o por la FM 91.3, desde su dial. ¿Disfrutan la soltería? ¿Disfrutan? ¿Están festejando el día de la soltería? ¿Están compartiendo? ¿O no? ¿O no sabían que era el día del soltero y que se podía festejar? ¿Qué se regalarían? Pueden mandarnos mensajito al 11-33-29-13-49. Repito, 11-33-29-13-49. También nos manda mensaje. Dice: hola, buen día, soy Sandra, saludos a todos, buenísima la radio, saludos a mis compas del vacunatorio y a mis compas de Villa Unter, vamos que el domingo va a ser único. Sí, saludos a Sandra, que están ahí siempre Otra compañera que está dentro del vacunatorio de Máximo Paz. Y saludos a todos los compañeros de ahí del vacunatorio, que siempre están a pleno, que siempre están trabajando. Atienden muchísima gente, las atienden perfectamente bien, vacunando a todos, sacando dudas también. Porque no solamente es que uno depende del teléfono que ponen para que contesten, las personas necesitan sentarse y que les expliquen, y ellos están ahí siempre al pie del cañón contestando todas las preguntas, y si no se sabe, se averigua, no hay ningún inconveniente. Son las 11:09, también nos mandan mensaje y nos piden un tema de los Bam Bam que se llama Esto te pone la cabeza mal. ¿Qué será que dice ese tema? ¿Qué veremos? ¿Qué veremos? ¿Qué veremos? Dice, en base a eso, el mensaje en sí, porque lo voy a leer, dice, qué linda canción cuando estábamos pasando hoy tempranito, perdón. Quería pedir un tema de los Bam Bam que se llama Esto se pone mal de la cabeza, así que vamos con ese temita y enseguida volvemos con más La Caja Negra al aire, todo registrado. Bum. nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. De este jueves 11 de noviembre estamos acá a pleno, como les dije desde hoy tempranito cuando recién arrancamos 9:30, de que iba a poner música, de que íbamos a bailar, de que íbamos a disfrutar de este día jueves. Y bueno, espero estar cumpliendo también con lo que prometí y con los temitas que me están pidiendo también. Espero que tengan un lindo día, que lo estén disfrutando a pleno y que les esté gustando la música. Si no les gusta, me avisan, me mandan un mensaje a los 11 33 29 13 49. Y si quieren dedicarle algo a alguien, preguntar, consultar, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Mandamos saluditos a Rosa, que está mandando un mensaje. También dice que muy linda la radio, le gustan los temas que se están pasando. Muy lindo cómo está quedando todo en Máximo Paz. Saludos. Bueno, siendo que estamos hablando mucho de lo que es el tema de los cambios climáticos, de cómo podemos nosotros beneficiar o aportar o tratar de solucionar o frenar un poco las complicaciones que se fueron generando a través del tiempo con todos los cambios y adaptaciones también que se fueron generando a través de la vida del ser humano. Porque sí, somos responsables de las distintas situaciones que se van generando con respecto a la naturaleza, con todo lo que modificamos, porque la verdad que somos súper contaminantes, somos el peor ser viviente que hay en el mundo, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Países anuncian plan para dejar de vender coches a gasolina. Sí. Varios países y compañías anunciaron el miércoles planes para dejar de vender automóviles a gasolina o diésel en las próximas dos décadas como parte del esfuerzo para eliminar una fuente significativa de gases de invernadero. Pero el impacto de las medidas casi seguramente será limitado, toda vez que varios emisores grandes, particularmente Estados Unidos y China, no se sumaron. Los planes recibieron una reacción mixta por parte de activistas ambientales, naciones y aerolíneas. También prometieron reducir las emisiones generadas por los viajes aéreos. A los márgenes de la conferencia climática de la ONU en Glasgow, un grupo de países dijo el miércoles que trabajará para vender solamente vehículos de cero emisiones para el 2040 y no más tarde que el 2035 en importantes mercados automovilísticos. Aunque la formulación del acuerdo es vaga, podría significar esencialmente el paso a una flota exclusivamente de vehículos eléctricos y abandonar abandonar soluciones de vida actualmente en uso como los vehículos hídricos. Sola me mareé. El plan fue respaldado por países como Canadá, Chile, Dinamarca, India, Polonia, Suecia, Turquía y el Reino Unido. Varios estados y ciudades estadounidenses también se sumaron, al igual que lo hicieron fabricantes de autos como Ford, General Motors, Mercedes-Benz y Volvo. Algunas compañías como Volvo ya habían prometido eliminar los motores de combustión interna en fechas aún más tempranas. Este paso indica que un número creciente de países productores de autos y proveedores de transporte se están sumando a los esfuerzos globales para los vehículos eléctricos de cero emisiones, dijo Jake Smith, me ponen esos nombres complicados como siempre, del grupo ambientalista nacional Resources Defense Council, con sede en Nueva York. Pero el Centro de Estudios de Transportes y Aviones dijo que el anuncio tiene que estar respaldado por objetivos legalmente vinculantes y apuntó a la ausencia de mercados grandes como China, Estados Unidos, Alemania y Francia. Sí, hay que respaldarlo, hay que buscar la solución a este problema climático del cual somos responsables, del cual podemos frenar con distintas acciones que vayamos tomando nosotros, porque sí, nosotros los seres humanos somos los que hicimos lío, nosotros los seres humanos somos quienes tenemos que modificarlo, nosotros tenemos que estar ahí, estar y defender lo que es el lío que hicimos, más que nada. Así que siendo las 11:19 y con esta medio haciendo culpa o tratando de decir somos responsables y lo tenemos que solucionar, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más La Caja Negra al aire, todo registrado. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela. Aquellos que me siguen, aquellos que me odian, quiero que sepan que a la envidia yo le tengo fobia. habita. Quita muerte con bronca, me gritan. Cada vez más loco, más sordo y más ciego. Ya casi no me queda ego. El rap de competencia para mí es un juego. Algunos se tatúan mi nombre y me estremezco como hombre. ¿Qué peso llevo en estos hombros? La puta madre fana está mi madre. Y escriba lo que escriba, siento que soy el peor. No puedo defraudarlos, para mí es puro amor. Yo fumo marihuana para calmar mi dolor. El tiempo me conoce, soy un desconocido. Solo saben mis ojos las cosas que he vivido. Critica mis triunfos sin conocer mi lucha. Qué paradoja, Esteban, vencedores y vencidos. El tiempo me conoce, soy un desconocido. Solo saben mis ojos las cosas que he vivido. Critica mis triunfos sin conocer mi lucha. Qué paradoja, Esteban, vencedores y vencidos. Tiro un mensaje al aire como una botella al mar. Me saqué las marrocas y me permití soñar. Dejé a mi corazón que sea libre y pueda volar. Trato de entregarles lo mejor que puedo dar. Y ustedes con tan solo sus oídos al otro lado. Me abrazaron, me quisieron, me alzaron, me levantaron. Se tatuaron mi nombre, se marcaron la piel. Como yo marqué mi vida con un lápiz y un papel. Ustedes las hormigas que construyen mi hormiguero. De uno a uno, brazo a brazo, van levantando mis sueños. Son los dueños de cada canción que quiero grabar. Y pienso en ustedes cada vez que salgo a cantar. Cada guacho de la calle me escucha pa' vacilar. Cada piba que me escucha y se pone a cajetear. Cada uno de mis negros cuando sale a trabajar se acompaña con mi voz sonando en su auricular. El tiempo me conoce, soy un desconocido. Solo saben mis ojos las cosas que he vivido. Critica mis triunfos sin conocer mi lucha. Qué paradoja, Esteban, vencedores y vencidos. El tiempo me conoce, soy un desconocido. Solo saben mis ojos las cosas que he vivido. Critica mis triunfos sin conocer mi lucha. Qué paradoja, Esteban, vencedores y vencidos. Esto es dedicado hace el aguante día y noche, a los que estuvieron desde el día 1. Vuelen con nosotros. XXL Irione y Esteban El As, acá en el estudio de la familia Record. Para todos los que nos escuchan todos los días, machines, gracias. Los miércoles, de 1 a 3 de la tarde, olvídate de dormir. Porque hoy no hay siesta. Un programa de realidades y delirios. Con la conducción de Valeria Colamarino y Jorge Luis Aznavar. Hoy no hay siesta. Por FM Max 91.3. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. La Caja Negra al aire, todo registrado. Con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. RAM, tu tarde de música. Te acompaña en la vuelta a casa, mientras tomas mate o cuando haces la limpieza. Toda la música urbana del momento y la noticia del mundo artístico directo a vos. Escúchanos lunes, martes y jueves de 15 a 16 horas. Por FM Max 91.3. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. La vieja palabra destino quiso sorprender a su suerte. Le cruzó en medio del camino la sonrisa de la muerte. Bellos dientes para una sonrisa, dijo, pero no para volver a verte. Si el destino lo tiene planeado, echada estaba su suerte. Es la sed al veneno más fuerte. Tu voz que al paladar de la vida lo embriaga y lo divierte. Y en el frío de aquel invierno le quedaba una cita pendiente. Allá por el barrio de Lugano jamás volveré. Máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. Once treinta y dos de la mañana. Continuamos acá en La Caja Negra del Aire. Todo registrado. Ahí pasaba el tema de la renga, el twist del pibe, que se lo dedicamos a Jessy, que nos había pedido el tema, nos mandó un mensajito hoy tempranito también. Así que para vos, Jessy, esperamos que te haya gustado, que haya sido ese tema, porque está bueno. Escuchar un poco de la renga a esta hora, que le pone onda, le ponemos ganas. Tenemos una temperatura de 23 grados centígrados. Sí, va a estar mayormente soleado y una sensación térmica actual de 23 grados. Esperemos que siga así el fin de semana, esperemos que continúe con ganas, que esté lindo el día, que podamos disfrutarlo también así como hoy, que está con ganas, está lindo, hay que disfrutarlo con música más que nada, que ayuda, te pones a limpiar. Yo te pongo música. Estás cocinando, yo te pongo música. Estás trabajando, ponemos música y lo ambientamos y lo disfrutamos. Porque así tiene que ser. Un poquito de noticias también, porque hay que informarnos, no solamente estar en el aire con música, porque sirve para descolgarse, pero siempre estar atento a lo que viene pasando. Conectar Igualdad lanza nuevas estrategias nuevas entregas, perdón, gratuitas de computadoras a quienes les corresponde y cómo inscribirse. Sin F4 y con el calendario de pago para AUH-AUE, jubilados y pensionados en marcha, el Ministerio de Educación, Jaime Persic, encabezó una nueva entrega de computadoras del programa Conectar Igualdad para alumnos de escuelas públicas, paso a paso cómo acceder a netbooks gratuitas. El lunes se había entregado computadoras por el programa Conectar Igualdad para alumnos de colegios públicos en la localidad bonaerense de Vieites, en marco de la iniciativa Volvé a la Escuela. El beneficio enmarcado del plan federal tiene como objetivo proveer de tecnología al sistema educativo con programas de conectividad, equipamiento, propuestas de capacitación docente en TICS y una plataforma virtual educativa de navegación gratuita. Como está la escuela, muchas otras de la provincia de Buenos Aires y de todo el país están recibiendo sus computadoras para que chicas y chicos puedan estudiar más y mejor. ¿Sí? Vemos que lo que es el Conectar Igualdad benefició en aquel entonces, cuando se había aplicado por un primer momento, había beneficiado a muchísimos alumnos, también mejoró lo que fue la calidad y la forma de aplicar las enseñanzas también, y de que cada uno pudiera tener esta herramienta tan esencial en este momento. Más que nada, sigue avanzando y la tecnología se necesita y la tecnología se usa y se aplica. El programa Conectar Igualdad es una política de inclusión digital de alcance federal que busca recuperar y valorizar la escuela pública, con el fin de reducir las brechas digitales, educativas y sociales en toda la extensión de nuestro país, recordó el Ministerio a través de un comunicado. En 2020 se reprocesaron 155.816 computadoras, de las cuales 101.118 fueron entregadas a las jurisdicciones, junto a 20.721 tablets. 34.244 dispositivos fueron para diversos destinos y 20.454 se consignarán al proceso de reciclado. En total se entregaron 121.839 dispositivos en 2020. En 2021 se prevé ejecutar 20.000 millones para la adquisición de 633.000 computadoras que contienen 102 aplicaciones abiertas y gratuitas, incluyendo entornos de programación, herramientas de diseño y edición, 1.000 recursos educativos abiertos. Por el momento no existe un formulario o canal de inscripción para acceder a las netbooks de Plan Conectar Igualdad, ya que su adjudicación se realiza por medio de convenios entre gobiernos provinciales y municipios de todo el país. Sin embargo, se recomienda mantener actualizados los datos en la plataforma Mi ANSES. Se utiliza de la siguiente manera: ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social. Si solo tenés que modificar tu domicilio y datos de contactos, podés hacerlo también llamando al 130. Siempre están atentos a lo que es el 130, está ANSES, se maneja mucho. La mayoría de las personas sí cuesta que sepan cómo ingresar. Así que si no pueden por Google ingresar con su clave de seguridad social y con su CUIL, pueden tranquilamente comunicarse al 130 y cualquier duda será respondida, y podrán también mantener lo que son los datos actualizados, porque en base a eso se van entregando y se hacen los censos y se realizan y se actualizan las informaciones, y se puede seguir trabajando y se siguen entregando lo que son las netbooks de acuerdo a los convenios, como decía recién, con los municipios y delegaciones. Las claves de las elecciones 2021, todo lo que se define el domingo. Los comicios de medio término no solo sellarán el reparto del poder en el nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre, también marcarán la dinámica que tendrán Alberto y Cristina, el futuro de Frente de Todos y la pelea por la jefatura de la oposición que Larreta aspira a arrebatarle a Macri. El resultado de las PASO en una campaña teñida por la apatía de la pandemia no deja lugar a esperar grandes sorpresas para este domingo. Por temor a errores no forzados, los principales candidatos de cada lado de la grieta arriesgaron más bien poco en el tramo hasta hacia las generales. Tanto en la Casa Rosada como en el Comité Central de Juntos por el Cambio pronostican guarismos similares a los de las primarias. Pero el cronograma electoral es implacable, ajeno a las estrategias de consultores, con el final formal de la campaña y una veda que comienza mañana a las 8 de la mañana. Siempre lo voy a repetir para que lo tengan presente, 8 de la mañana hasta el domingo, 9 horas, no se permite nada, inicia la veda, así que no se puede compartir imágenes, no banderas, no nada. Y cuando vayan a votar, por favor, no se identifiquen con ningún partido político porque cuenta como voto cantado y se anula, ¿sí? Tampoco a partir del sábado a las 8 de la noche pueden tomar bebidas alcohólicas. Así que a votar con conciencia, por favor, ¿sí? Los últimos actos se realizarán seguramente en el transcurso del día, se estarían realizando, se están pasando como las últimas informaciones, últimos como asimilando detalles y compartiendo y así. Así que vamos un poquito más de música, ¿les parece? Sí, siendo las 11:40 con esta temperatura súper agradable, el día hermoso con música a pleno. En esto que es la caja general del aire, todo registrado. Vamos a ir con un temita y volvemos enseguida con más. Opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you capture, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choked. He's so mad, but he won't give up. That is, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't. Don't want him no more. He's co-product. They moved on to the next mo who flows. He knows Dover.

11 repito, 11 33 29 13 49. Pasábamos unos temitas que recién nos estaban mandando mensajes y nos pedían. Mandamos saludos a Lupe, que está ya desde Paraguay escuchándonos online. A Dante, su hijo también, que está ahí a pleno también, que disfrutó del tema que pasamos recién hace minutitos nada más. Así que saludos a ellos y espero que estén muy bien, que la estén disfrutando. Y sí, dice que es la primera vez que nos están escuchando y estamos acá a pleno en FM Max 91.3. Con este, justo este programa, La Caja Negra al aire, todo registrado. Algo veníamos contando, lindas noticias, informaciones, pero sí, son realidades que tenemos que hablar, las realidades que tenemos que contar. Y quién no en su infancia, quién no en su momento de la vida, vamos a decir de alguna forma u otra, no fue un zoológico que quería ver y soñaba con eso de ver a los animales, de tenerlos en personas, de decir que, no sé, ir a África a ver un león era como muy lejos y tenías esa facilidad de acercarse en un pequeño corto viaje o ahí nomás cerquita, nomás las personas que vivían, por ejemplo, cerca del de Luján, acá en Capital también lo mismo. Pero hay un trasfondo dentro de todo lo que es el tener un zoológico, el tener animales encerrados, el tener una atracción, vamos a decirlo entre comillas, porque no era parte del disfrute tampoco cotidiano del animal estar ahí encerrado. Pero bueno, son realidades que tenemos que contar, dice el crudo relato de un ex empleado del zoológico de Luján. Me mandaban a matar cachorros. Si hay criaturas de por medio, por favor, a un costado, que no escuchen esto, porque son realidades que sí, entre los adultos creo yo que deberíamos estar informados también lo que pasa de trasfondo, porque nosotros mismos somos quienes decimos vamos a ver allá, vamos al zoológico. Pero no, hay cosas por detrás que tenemos que también ponernos a pensar y tomar conciencia. Un ex empleado del zoológico de Luján reveló el miércoles 10 de noviembre que el dueño del establecimiento para animales obligaba a los trabajadores que tenían a su cargo, entre otras cosas, a asesinar a cachorros de tigre y de león cuando estos nacían. En un informe, Rodríguez denunció cuando nacían nos daban la orden de matarlos. Me mandaban a matar a los cachorros de felinos, de tigres y leoncitos. Se habla de una si había una reproducción, el primero que lo veía tenía que matarlos. Esas eran las órdenes, presuntamente, por lo que cuenta en su relato, ¿no? Bajo la misma línea, Rodríguez, quien fue despedido por manifestarse en contra de aquellas prácticas, detalló: terminaban ahogándolos en un balde con agua o los agarraban del cuello y los asfixiaban o con una cuchilla los degollaban. Sobre las condiciones de hacinamiento en el zoológico remarcó: los felinos estaban apretados en un solo lugar, las jaulas en malas condiciones y con mucha sobrepoblación. En consecuencia, recibieron la orden de separar a los machos de las hembras. Nos dijeron que no tenían que haber más reproducciones. Ellos nunca les hicieron caso, los empleados, y dijeron que les daban anticonceptivos y todas esas cosas, pero jamás les hicieron eso. Nunca les importó. Si tenían cría, los sacaban, los cachorritos recién nacidos, agarrábamos en una pieza donde encerramos a los animales, cruzábamos de jaula a las madres con un pedazo de comida y cerrábamos para dejar solos a los cachorros, contaban. Actualmente clausuraron el zoológico de Luján tras graves denuncias e irregularidades. El hecho es investigado por una fiscalía de Luján y activistas reclaman por el cierre definitivo del establecimiento. Asimismo, el expediente incluye fotografías y videos aportados por Rodríguez que dan cuenta de otras de las tareas que debían realizar, entre ellas descuartizar caballos y vacas para que sirvieran de alimento a los felinos. En este contexto y tras múltiples reclamos por el maltrato animal a lo largo de los años, el Ministerio del Ambiente decidió emitir un comunicado al respecto. A través del mismo, la dependencia a cargo de Juan Cabandier remarcó: volvimos a inspeccionar el zoológico de Luján. Durante la fiscalía se constató que persisten las irregularidades que llevaron a la cartera a clausurar el zoológico hace 14 meses. A continuación señalaron que durante la inspección se constató la ausencia de garantías reales de separación entre los felinos machos y hembras, situación que en fiscalizaciones anteriores con el zoológico clausurado se habían solicitado resolver. Vale recordar que la cartera ambiental clausuró el zoológico a mediados de septiembre del 2020, había cuenta de las sostenidas irregularidades identificadas en el predio en materia de la normativa vigente sobre conservación de la fauna. Y aclararon, en el momento de la clausura se había demandado a las autoridades del zoológico que cumplieran con una serie de requisitos. Uno de ellos era cesar las procreaciones, lo que significaba mantener la separación de ejemplares. Finalmente, sentenciaron, también debían presentar un plan de reconversión ante el ministerio. El mismo se realizó hace pocos meses y está siendo evaluado todavía por la cartera nacional. Además, se solicitó garantizar el bienestar de animales. ¿Sí? Deben de cuidar la situación de los animales. No se toma conciencia de este tipo de situaciones, de mantenerlos encerrados. Gana más lo que es la avaricia de tenerlos ahí, de juntar y recaudar fondos, de estar beneficiando el bolsillo, mejor que de qué otra forma lo puedo identificar, de qué otra forma lo puedo demostrar o nombrar, porque es eso, es gana más el tema de decir, bueno, hoy por tantas entradas voy a adquirir tal monto, y no ponerse a pensar en que está un animal ahí encerrado, que no tiene por qué estar encerrado, que no es parte del espectáculo, no es un actor como cualquier otra persona que elige y quiere ser actriz o quiere ser actor o quiere mostrar su arte o quiere mostrarse haciendo cosas impresionantes. Y no, un animal que lo sacaron de su hábitat natural, que lo sacaron de su mundo, que le cortaron la vida y lo encerraron en una jaula a ser parte de un disque espectáculo que no corresponde. Así que hay que tomar conciencia y hablar este tipo de cuestiones. Y a veces cortar con esto de la hipocresía, decir, ay, pero son tan lindos. No, hay que cortar con esto y demostrar y hablar de cuáles son las realidades y de dejar de ser parte de este tipo de acciones que no terminan beneficiando a nadie, porque no va a ser una diferencia grande que lleves o no lleves a tu pequeño, tu pequeña, o que lleves a pasear a la familia a un zoológico. Hay muchos lugares hermosos para poder visitar, para poder compartir, para poder ver, para dejar una linda experiencia, y no esto de ir a un zoológico, porque a nadie le gustaría estar encerrado, a nadie le gustaría tener que estar dependiendo de las decisiones de otras personas para ver si hoy salís o no salís, si vas a comer, si no vas a comer, qué vas a comer, a dónde vas a ir, si vas a tener una familia o no. A nadie le gustaría, y todos decidimos por nosotros mismos. Bueno, los animales también sienten, los animales también sufren, los animales también tienen el derecho a poder vivir como corresponde, no ser parte de un espectáculo como recién estaba diciendo, y estar rellenando bolsillos o cargando, no sé, pero no es decisión de los animales. Así que vivir y dejar vivir, esa es la ley natural de la vida. Siendo las 12:02 de este mediodía, buen provecho a quienes estén almorzando, quienes estén cocinando, ojalá les salga rico y lo puedan disfrutar muchísimo y que puedan comer tranquilos. Las personas que están trabajando, bueno, unos temitas para que lo puedan disfrutar también, y los acompañamos de la siguiente manera. Cool.

producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. RAM, tu tarde de música. Te acompaña en la vuelta a casa, mientras tomas mate o cuando haces la limpieza. Toda la música urbana del momento y la noticia del mundo artístico directo a vos. Escúchanos lunes, martes y jueves de 15 a 16 horas. Por FM Max 91.3. Los miércoles, de 1 a 3 de la tarde, olvídate de dormir. Porque hoy no hay siesta. Un programa de realidades y delirios. Con la conducción de Valeria Colamarino y Jorge Luis Aznavar. Hoy no hay siesta. Por FM Max 91.3. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3. Tu día. Son 12 y cuarto de este mediodía de jueves 11 de noviembre, día soleado, día de que actualmente tenemos 24 grados centígrados. Sí, una sensación térmica de 24 grados centígrados. Va a estar mayormente soleado para las personas que recién se están acercando, se están conectando o nos están empezando a escuchar. Esto es La Caja Negra al aire, todo registrado, y la temperatura es de 24 grados centígrados. Espero que estén bien, que lo estén disfrutando, como dije antes, con la música a pleno acá en La Caja Negra al aire, todo registrado. Recuerden que pueden seguirnos a través de las distintas redes sociales, por Facebook, Twitter, Instagram, con esto que es FM Max 91.3. Hablando un poquito de cosas variadas, como para variar un poco, valga la redundancia, ¿quién no se ha puesto a pensar en qué generación está? Ah, si pertenezco a la Z, si pertenezco a otra, si tengo que ir a tal lado, o de qué forma puede ser que haya, o en qué año nací, de qué forma influye. En este momento es como el boom, la generación Z. Dice la generación Z y los espacios flexibles de trabajo. Los centennials llevaron al mundo laboral en un momento de incertidumbre sin precedentes y la flexibilidad será clave para atraer y retener talento. Crece el modelo satélite o Hub and Spoke. ¿Quiénes conforman la generación Z? Nacidos entre 1996 y hasta 2012. Las personas de esta generación son conocidas como Centennials y hoy tienen entre 7 y 22 años aproximadamente, más o menos. Hijos de Millennials, esta nueva camada de trabajadores prioriza los espacios de trabajo flexibles, la confianza de sus superiores y la comodidad de poder organizarse laboralmente de la manera que les parezca más conveniente, sin perder de vista el compromiso con la compañía. Aunque desde incluso antes de la pandemia, la generación Z ha crecido en un contexto de incertidumbre. Según la investigación Lo que los trabajadores quieren, lanzada este año por Manpower Group, los integrantes de esta generación son personas positivas que quieren espacio y dispuestas a ponerse al día con los colegas en el lugar de trabajo. A su vez, son más abiertos a aprender y establecer contactos para ascender y ganar más experiencias. Las adversidades dieron lugar a una generación pragmática e independiente, lista para construir un futuro mejor de la mano del trabajo híbrido, y es por eso que desde WeWorks somos el mejor aliado, dicen acá, de los Stellian. ¿Pero por qué dicen que tienen que ser los mejores aliados? Dice, su atracción y retención se basa en devolverle calidez al espacio laboral y eso es lo que ofrecemos en nuestro espacio. Hablan de que tienen que ser flexibles, en base a la responsabilidad, siempre comprometidos con respecto a el trabajo y equilibrar la vida personal a la par de lo que es el trabajo, como para no perder tampoco la atención ni tampoco que se frustre, vamos a decirlo de alguna forma, que se ponga mal y que no disfrute también de su trabajo el empleado. Dan Ventaja dice que es conocido, es bueno ofrecer muchas ventajas para los empleados. Son expertos en tecnología digital, tienen una visión del mundo socialmente consciente y mayores niveles de educación que la fuerza laboral actual. Para atraerlos y apoyarlos, los líderes se concentran en tres áreas claves, como la confianza y mentoría, diversidad e inclusión real y salud mental. Los investigadores Las investigaciones muestran que la generación Z quiere volver a la oficina, pero no a tiempo completo. No sé qué dirá, no sé qué opinará el de la persona que están del otro lado al escuchar este tipo de cuestiones de no se ponen a pensar en la cantidad de horas que trabajan y después salen con este tipo de investigaciones y de que no, tiempo completo no, o no, no es el horario, y de que todas esas cosas que salieron en este momento actualmente. Dice que un estudio que realizaron este año en el mes de agosto dice que podría ser que el 72% de los empleados de los Centennials no cuentan con un espacio de oficina en casa exclusivo y que el 86% comparte su hogar con al menos un adulto más. Quieren los beneficios sociales del trabajo presencial y el 41% afirma que se perderían la mentoría al trabajar de forma remota. De acuerdo con una encuesta realizada, a casi el 50% le preocupa que el trabajo remoto esté afectando su avance profesional y la posibilidad de recibir un ascenso. El 20% quiere trabajar desde la oficina todos los días, la tasa más alta de cualquier franja etaria, pero el 70% preferiría una modalidad híbrida. ¿Sí? Dice que hay cuatro claves para las empresas. Por ejemplo, una clave es tener un espacio de trabajo flexible y un formato híbrido. Los integrantes de esta generación son personas positivas que quieren espacio y dispuestas a ponerse al día con los colegas en lugar del trabajo. Las nuevas generaciones respetan cada vez más el balance entre la vida profesional y la vida personal. ¿Sí? Y también dice que el modelo que ofrece al trabajador la libertad de poder manejar sus responsabilidades desde el lugar que elija más conveniente, sin perder de vista el compromiso con la compañía. O sea, se están dando, están siendo mucho más flexibles con respecto a lo que es el ingreso laboral, a cómo se están trabajando. Sí, los tiempos cambian, uno se termina adaptando a lo que va surgiendo también en el proceso. Siempre en el mientras tanto vamos diciendo, somos, como diría, como camaleones, nos vamos adaptando según el color. Bueno, vamos cambiando según el color y nos acostumbramos, nos adaptamos. Y creo que estaríamos todos en beneficio de que, obvio, siempre, siempre, que no falte el trabajo y que todos puedan continuar. Y qué mejor que puedas adaptarlo, qué mejor que puedas disfrutarlo, qué mejor que puedas acomodar tus horarios. ¿Quién no ha pensado en que, ay, yo quiero ir tal día, tal hora? Pero sí, es así. Siempre que estén en pos de lo que es la empresa, dicen que un empleado feliz es un mejor empleado. Así que si estas cosas prosperan y benefician y avanzan y continúan en poder manejarse mejor con respecto a lo que es el empleo y el empleador, mejorar las relaciones, 10 puntos, buenísimo, se aprovecha. Malas noticias, diríamos, o buenas noticias, o noticias que van surgiendo con respecto a la aplicación de WhatsApp, eliminará los grupos de la plataforma. Sí, WhatsApp adelantó que en los próximos días publicará una nueva actualización que contará, entre otras novedades, con una herramienta llamada Comunidades, que podría cambiar radicalmente la manera de usar la app. Según explicó la compañía, a partir de la nueva fecha de actualización, que no tiene aún fecha precisa de lanzamiento, así que tranqui, que ya nos estaremos informando con respecto a esa información, con respecto a cuándo va a ser, dice, los usuarios y usuarias podrán crear una comunidad y dentro de ella subcomunidades. ¿Ah? También se podrán establecer links entre los distintos subgrupos, lo que sería de gran ayuda para una escuela, por ejemplo, con subgrupos de alumnos, de padres, de profesores, etc. Así como decimos ahora el grupo del grupo del grupo del grupo, bueno, ahora oficialmente va a ser el grupo del grupo del grupo del grupo. ¿Cómo funcionará la nueva herramienta de WhatsApp? El portal especializado en noticias de WhatsApp explicó el funcionamiento que tendrá la nueva herramienta. Primero, los administradores deberán crear una comunidad e invitar a otros usuarios a unirse a ella, de manera manual o mediante un enlace de invitación de la comunidad, ¿sí? Luego se podrá comenzar a enviar mensajes en este chat grupal y los administradores contarán con una opción para juntar grupos relacionados con la comunidad. Solamente los que están relacionados, ¿sí? Se espera que WhatsApp incluya además otras herramientas para que los administradores de comunidades puedan gestionar mejor todas las subcomunidades incluidas en esta. No se aclaró hasta qué fecha. No se aclaró qué fecha va a ser, perdón, qué sucederá con los grupos existentes al momento del cambio. O sea, no se aclara cuándo va a ser la fecha de este cambio, que vamos a tener la comunidad, la subcomunidad, la subcomunidad y así, así, todo detalladitos en grupitos, uno más chiquito que el otro. Dentro de cada uno es como si fuese una ciudad, bueno, vos tenés un país, después tenés provincia, después tenés ciudad, después las locas, así. Todo así, pero en WhatsApp. Así que no estaría la fecha, no estaría el momento en el que se estaría dando este tipo de noticias. Así que veremos, prontito sabremos. ¿Y qué va a pasar con los grupos que ya tenemos armados? ¿Qué va a pasar con todo lo que ya tenemos preparado? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo lo tenemos todo distribuido? Bueno, cuando WhatsApp se decide informarnos con la fecha de que va a iniciar esta la comunidad y todas las comunidades que quieras poner, que vas a poder integrarlas, sabremos qué va a pasar con los grupos que actualmente manejamos en la aplicación. Siendo las 12:26 de este mediodía, casi ya, diríamos, tarde, continuamos con más música en la caja negra al aire, todo registrado. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos.

91.3. Bienvenido a la 51. Con ustedes, el señor XX Lirioné, junto al Duque. Un tema dedicado para todos los barranqueros que comen su manzanita. Date, date, manso, siempre descanso. Vos muchas jodan, pero te gano descalzo. Estoy cansado de que copien y me imitan. Me copian hasta el habla, pero después me critican. Saben, saben duros, mucha cabida. Me puse en pillo y ahora le arrancó la vida. Le mostré la entrada y ahora la salida. Ya terminó la peli, puta, vete de mi vida. Copia barata, lo conseguí en los chinos, sí. Es un careta porque se no toma vino. Sube su foto, corte cara de asesino. Piensa que su niga está zarpado en albino. Patada en el orto por vocabulario corto. Su Facebook un libro de cómo él siempre fracasa. Me tira caca y espera que nunca, que nunca, que nunca, que nunca reaccione. Clavo otro exitazo y encima con mis canciones. No hable de pistola porque siempre sigo vivo. Escupe balas pero siempre las esquivo. Está zarpado el mendigo. Acá le tiro la moneda para que reaccione. La hago si le corta porque está zarpado el oro. Está envidioso porque rapeamos y mandamos coro. La hago si le corta porque está zarpado el oro. Está envidioso porque rapeamos y mandamos coro. Me hablan de la fama. No tiene nada, sentate en el Facebook a bardearnos mientras nosotros te bajamos de un garzo. Te haces el pibe de barrio que tiene todas las minas, pero solamente sos un canario. La puta que te reparió. Te colgas cadenitas de fantasía y yo me calzo mi rosario. Contala como quieras, guacho. La 51 banca la toma y no traiciona a su rancho. Quédate tranqui que tu ranking es un cabaret. Nene de mami, nunca tomaste ni un fernet. Mira cómo te acoté y a toda tu rachada una máscara saqué. Al loro le gusta hablar detrás de su jaula. En este caso su jaula sería una computadora, donde se cree con el tupé de boqueársela a todo el mundo. La hago si le corta porque está zarpado el loro. Está envidioso porque rapeamos y mandamos coro. La hago si le corta porque está zarpado el oro. Está envidioso porque rapeamos y mandamos coro. Es el Duque XX Lirioné. En darme una explicación no te molestes. Si cuando estés sola piensas en pedirme perdón, yo no espero que lo intentes. Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti. Tú lo tiraste a la muerte. Nada te importó el valor que yo te di. En engaños terminó. Porque era necesario llegar a este punto. No te enseñaron a no mentirle a la gente. Decías que tú y yo siempre íbamos a estar juntos. Y la verdad resultó ser muy diferente. Tú decidiste darle largas a este asunto. Yo preguntaba y te hacía el indiferente. Si hace toda la verdad, ¿pa' qué pregunto yo? Vi de frente. En una noche te olvido. Vete con todas tus explicaciones. Yo vi que estaba contigo y no es culpable de sus decisiones. En una noche te olvido. Pa' seguir creyéndote no hay razones. Yo vi que estaba contigo y no es culpable de sus decisiones. No pierdo tiempo en el que no me quiera. Cada cual a su manera. Duele, pero por amor no hay nadie que antes se muriera. No me cojas de bufón, era fácil ser sincera. Pero te importaba más lo que la gente te dijera. Que hablaran de

12:58, casi pisando y rozando a las 13 horas. Los dejé un ratito, sí. Debo reconocer que los abandoné un ratito. Pero no, les puse música porque estaba bueno que se relajen un poco, porque venía hablando muchas noticias. Y creo que con la de los animales y el zoológico y eso fue como muy triste el momento ese. Así que tenía que variar un poquito. Y me pareció, dentro de los que están comiendo, que están cocinando, que le ponía un poquito más de onda. Para ponerle ganas, les regalé unos temitas. Espero que les haya gustado. Elecciones 2021. Artistas y científicos llamaron a votar por el Frente de Todos. Emitieron una proclama que pide investigar la deuda usuaria contraída con el Fondo Monetario Internacional. Profesionales, artistas, trabajadores de la cultura y militantes de derechos humanos manifestaron en esta semana su apoyo al Frente de Todos. De cara a las elecciones generales de este domingo 14 de noviembre, estamos convencidos que después del desastre social y económico a que nos condujo el gobierno macrista y atravesados por la tragedia de la pandemia de coronavirus, hoy la deuda es con el pueblo. Pronuncia la convocatoria, que ya cuenta con más de 3.300 firmas. Bajo la premisa de ser parte activa en la construcción soberana de una perspectiva emancipadora para la patria, esta iniciativa nuclea a referentes de la opinión pública a manifestar su apoyo y denunciar el carácter usuario de la deuda contraída con el FMI y llama a sancionar a los responsables. La iniciativa que tomamos un pequeño grupo de profesionales militantes de derechos humanos porque nos pareció necesario tratar de generar una voz colectiva frente a toda la campaña de la derecha que exprese un anhelo y una expectativa de direccionalidad, sostuvo la médica, psiquiatra y psicoanalista Diana Cordon, una de las impulsadoras de la convocatoria. En declaraciones también dijo Cordon estar sorprendida por la repercusión que tuvo la iniciativa, que a una semana de empezar a circular sigue juntando firmas en los más diversos ámbitos, evidenciando una necesidad de muchos de poder pronunciarse antes de las elecciones. Me parece fundamental que nos podamos expresar, porque en la historia de la Argentina los intelectuales, los artistas y profesionales siempre hemos tenido un compromiso importante con el devenir político, social y cultural del país. Además, Cordon agregó que de esta forma se da un pronunciamiento colectivo luego de la pandemia, de que la pandemia dificultase ocupar la calle, y recordó que nuestro pueblo es profundamente luchador. Tenemos en la historia a la dictadura militar y a las madres de Plaza de Mayo. El miedo a pronunciarse puede existir, pero la acción colectiva ayuda a vencer los temores. A que estar trabajando siempre en conjunto llama a estar todo, seguir adelante con respecto a votar, a acercarse, a defender. Hoy, por ejemplo, que es el voto femenino, dice: el miedo a pronunciarse puede existir, pero la acción colectiva ayuda a vencer los temores, a que sintamos que cuando producimos prácticas sociales compartidas, también nosotros vencemos nuestros temores internos. Entre los firmantes se encuentran el actor Luis Siem Bronsky, la docente y activista Tati Almeida, el psicoanalista Jorge Alemán, la militante Gabriela Alegre, la artista Cristina Vanegas, la investigadora Dora Barrancos, la actriz Cecilia Rosetto, la médica Diana Cordon, la investigadora Silvia Cochen, el biólogo molecular Alberto Cornville, la artista Liliana Herrero, el escultor Adolfo Pérez Esquivel y la guitarrista el guitarrista Juan Falú. Resaltan muchos militantes, que están Margarita Cruz, Rudy Chernikov, Claudio Spector, está Sandra Russo, Roberto Salvarreza, Osvaldo Santoro. Acompañaron la iniciativa también periodistas como Ana Lorenzo, Gonzalo María Llorente, Pepe Mateos, Dice el comunicado, dice: los abajo firmantes, profesionales, artistas, trabajadores de la cultura y militantes de derechos humanos, apoyamos el Frente de Todos para elecciones del 2021, este domingo 14 de noviembre. Estamos convencidos que después del desastre social y económico a que nos condujo el gobierno macrista y atravesados por la tragedia de la pandemia, hoy la deuda es con el pueblo. Por ello es imperioso avanzar en una política que tenga como prioridad resolver las necesidades de trabajo, salario digno, vivienda, educación y salud para todos y todas. Todo ello con el ejercicio pleno de, de las libertades democráticas que estén... denunciamos en carácter de usuarios de la deuda contraída con el FMI, que debe ser investigada a fondo y relacionados los responsables. Nuestro voto al Frente de Todos está inscripto en nuestra voluntad de ser partícipes en la construcción soberana de una perspectiva emancipadora para la patria. Y ese fue el comunicado que, como dije recién, militantes, profesionales de la salud, periodistas, artistas, trabajadores de cultura, defensores de derechos humanos, firmaron y llaman para este domingo 14 de noviembre votar por y para el pueblo al Frente de Todos. Se nos fue la hora, son las 14. No, mentira, no son las 14, son las 13:04 minutos. Espero que hayan tenido una hermosa mañana, que puedan disfrutar este día jueves que está súper a pleno. Ahora yo voy a ir a ver qué tal está la temperatura afuera con el solcito ahí que está radiante, radiante, asomando por la ventana. Espero que estén súper bien. Buen provecho a las personas que estén comiendo en este momento, quienes estén ingresando o yendo para ir a trabajar. Que tengan una muy buena jornada, que les sea leve también, que puedan volver bien a sus casas. Hidrátense mucho, compartan en familia, disfruten, disfruten, disfruten. Y bueno, nos encontraremos mañana de 9:30 a 13 horas en esto que es La Caja Negra al aire, todo registrado. Y espero que estén mucho, muy bien. Nos estaremos encontrando mañana. Chau, chau. Preciso algo de la previa. Remanica, tomo todo lo que venga. No me importa una shit, no me importa una mierda. Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quiera. Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado?